CDMX, cada vez más cerca de ti. Búscanos en Facebook, síguenos en Twitter, comparte tu información, aclara tus dudas, dale start al análisis completo de juegos y consolas. ¿Cuál es la mejor? Sigue en sintonía de ResetMX, el punto de encuentro gamer. Y bueno, ahora sí sean todos bienvenidos al Reset número 49. En esta ocasión, pues, yo sé que no es el día habitual en el que se graba Reset, pero quisimos hacerlo dado las circunstancias que se dieron, pues, este día tan curioso, por así decirlo, en el que se llevó a cabo la conferencia de Nintendo y se presentó, por decirlo oficialmente, el Wii U, y que ha generado una reacción un tanto, pues, extraña y un tanto negativa, ¿no? Algo curioso, considerando que es el lanzamiento de una consola de Nintendo, pero vamos a platicarlo. Y antes de seguir con esto o seguir hablando de esto, hay que presentar a todas las personas que nos acompañan esta noche. Tenemos por ahí al buen Ángel Userrare, que funge de productor esta noche, o semiproductor. Así es, ya aquí andamos, como puse aquí en el chat, pues se va a hacer porque el patrón dijo. Entonces tenemos episodio ahora y salud. Sí, perfecto. Y también tenemos por ahí a Euram, que todo lo discute. Euram, saluda. ¿Cuál? No, yo no voy a discutir nada, yo nada más voy a ver cómo están aquí los nintenderos, Dios. Yo nada más voy a disfrutar. Hoy toca disfrutar. Ya pasó mi etapa de esa fe que yo le tenía. Pero bueno, ya después hablaremos. O sea, yo sí tenía mucha fe y caros. Me la han destruido por completo, No. Ok, y bueno, también tenemos por ahí a Julio. Julio, por favor, saluda. ¿Qué onda? Pues aquí como buen nintendero todavía llorando en posición fetal, pero pues vamos a ver qué opinan los demás. Perfecto. Y esta noche tenemos dos invitados especiales que son, pues bastante, digamos, seguidores de la marca, y pues vamos a comenzar ahí saludando a Alan. Alan, por favor, saluda a todos nuestros escuchas. Hola, buenas noches. Yo soy Alan NB, aquí de Metiche. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por acompañarnos. No, hombre, no, pues un gusto y pues a ver qué tanto lloramos hoy. Esperamos que no mucho, pero bueno, también tenemos por ahí a Beto Tirión. Por favor, Beto, saluda a toda la gente que nos escucha esta noche. Hey, ¿qué onda, banda? Y pues antes que nada, muchísimas gracias por esa entrecomillado de especial. Muchas gracias, Ícaros. Pues aquí para platicar un poquito con respecto a lo visto en la E3 por parte de Nintendo. Y bueno, creo que será un reset algo duro de pasar. Ya tengo aquí mi cajita de pañuelos y todo listo para empezar. Sí, ahora sí que va a ser un reset, sobre todo para mí, para Beto y para Alan, como que bastante delicado, ¿no? Sobre todo porque normalmente nos toca como que a nosotros tener argumentos para defendernos, ¿no? Pero creo que esta noche no habrá como que suficientes y vamos a comenzar pues platicando sobre todo lo de la conferencia. Vamos a irnos paso por paso en lo que se dio durante esta conferencia que se dio el día de hoy, y en la que pues generaba bastante expectativa. Yo lo anunciaba ayer, dije, esta conferencia puede ser la más importante de E3, y lo es en cuanto a lo que se jugaba Nintendo el día de hoy. O sea, hoy yo creo el día indicado para que Nintendo nos vendiera el Wii U, y creo que la reacción ha sido del todo positiva, y no sé qué tanto vaya a afectar esto a la consola en sí, pero vamos a comenzar pues por el principio. Recordemos que la conferencia empezó con Miyamoto apareciendo, bueno, entrando al escenario y haciendo como que alusión a los Pikmin y un montón de cosas. También se presentó pues el primer tráiler de Pikmin, o bueno, el primer gameplay de Pikmin, y creo que fue, digamos, un inicio un tanto curioso, considerando que Pikmin ya llevaba un buen rato anunciado y por fin ya lo veíamos en forma. No sé si hay alguien quiera opinar algo sobre este Pikmin que ya por fin apareció en escena. Beto, ¿tú a ti qué te pareció la entrada de Pikmin ya por fin en escena? Ok, bueno, pues debo decir que estoy casi seguro de que muchos de los receteros que estarán esta noche acompañándonos estarán aquí por mucho morbo, y no los juzgo. por ver de qué manera sacamos los ases bajo la manga, los nintenderos y demás. Pero bueno, yo creo que el E3 2012 para Nintendo comenzó muy bien. Creo que antes de hablar de la conferencia de hoy, el hypeo con la preconferencia fue fuerte con respecto a lo que podía hacer. Y la conferencia empezó bien, empezó muy al estilo de Nintendo, con estas cosas un tanto chuscas por parte del señor Miyamoto. Yo me emocioné, creí que se venía algo bastante fuerte con respecto a Pikmin. Y no digo que no lo sea. Me parece que Pikmin 3 es un buen juego, se ve bien. A pesar de haber sido comenzado a ser desarrollado para Wii y de después portearlo para Wii U. Sin embargo, me parece que la presentación de Pikmin 3 fue muy floja. Creo que pudieron haber hecho como mucho énfasis en ciertas posibilidades del juego o ciertas conectividades. Y pues bueno, un fenómeno que se dio a lo largo de toda la conferencia de Nintendo, que fue mucho de nada. No, creo que no me anticipo a las demás partes de la conferencia, pero me refiero a el señor Miyamoto estuvo parado, yo creo que alrededor de unos 7 minutos, hablando 7-10 minutos con respecto a Pikmin, y realmente del juego no supimos mucho, ¿no? Supimos que sí, hay unos nuevos Pikmins, lo cual era completamente natural y esperable, pero de ahí en fuera realmente nunca nos hablaron de conectividad online, de multijugador o de posibilidades con el nuevo pad, ¿no? Creo que ahí comenzó algo. Ahí comenzó el río a ir al revés. Sí, ahora sí que fue un tanto curioso. Yo pensé que iban a empezar con otro juego. No pensé que fueran directamente a Pikmin. Creo que se me hizo bastante curioso eso, considerando que Pikmin, pues sí, es un juego que quiere la gente que sigue a la marca de Nintendo, pero digamos que no tiene un nivel, por ejemplo, al nivel de Metroid, o ya no se diga Mario, o incluso The Legend of Zelda, ¿no? Entonces yo pensé que iniciaran con una presentación, no sé, un poco más tranquila, o si ya con un juego, pues con un juego un poco más fuerte, ¿no? Pero bueno, también pasando a lo siguiente, después de esta pequeña presentación que hicieron de Pikmin 3, pues pasaron a presentar también, a ver, espérenme tantito, aquí se me andan traspapelando las anotaciones, pero una vez presentado eso, pues empezaron a hablar un poco más de Wii U, que yo creo era el tema fundamental. Anunciaron que presentarían 23 juegos en esta conferencia sobre Wii U. Yo creo que ahí nos hypeamos todos y empezamos a hacernos, pues, no sé, ideas y imaginaciones sobre qué se podría presentar. Ahí se presentaron, pues, un montón de contenidos. Yo creo que el anuncio más importante se dio justamente al inicio de esta, que fue que el Wii U ahora va a soportar, o bueno, que el Wii U va a soportar dos gamepads o dos tabletas, para que me entiendan rápidamente. O sea, se ha confirmado que el Wii U va a soportar dos tabletas, que era algo que se estaba rumoreando que no sería así, que solo soportaría una, y se había generado ahí un dilema bastante grande en cuanto a esta cuestión. Y bueno, pasando a eso, se procedió a presentar el control como tal. Se presentó un tráiler donde veíamos las características del control, y también por ahí se continuó hablando un poco del Miiverse o el universo Mii, que también ya se había tocado en la preconferencia de Nintendo el sábado, y que en esta ocasión me extrañó que se volviera a tocar de cierta forma tan, digámoslo así, con un tiempo un poco más exagerado de lo que ya se había hecho. Y después se procedió a presentar el New Super Mario Bros. U, que fue el primer juego que presentaron para esta consola, para el Wii U, que viene a ser como que el sucesor, o bueno, el resultado final de lo que vimos el año pasado con New Super Mario Bros. Me, que al final se quedó en un demo y que pues hoy ya vimos reflejado en New Super Mario Bros. U, que en lo personal siento que pues sí es un buen juego, o sea, pero creo que el resto de la conferencia, como ya le iré mencionando, pues no le ayudó a mantenerse en un buen sitio, ¿no? Después de esto se presentó también un poco de juegos tier party. Se presentó Batman Arkham City en edición para Wii U, que también ahí coincido que se extendieron un poco en presentar este juego, considerando que era un juego que ya estaba ya fuera para consolas como Xbox 360, PlayStation 3 o PC, y siento que se le dio un tiempo pues un poco excesivo. Y después de eso también la gente de Warner presentó un nuevo Scribblenauts, que pues también viene como que a dejar ese listón en alto de lo que ya habían hecho en Nintendo 10 y también en dispositivos móviles, que recordemos que Scribblenauts es como que una franquicia que nació directamente en el Nintendo 10 y que pues obtuvo bastantes fans, y como el sistema que tenía pues ahí agradó bastante gente. Después de eso se procedió también a presentar otros juegos como Wii Fit U, que ahí yo no entendí muy bien cuál era la idea principal, porque creo que presentar Wii Fit U en este momento no era como que lo más ideal, considerando el tipo de target al que querían llegar, o al que yo pienso que querían llegar. También se mostró el tráiler donde ya se veía un poco de los juegos third party que veríamos, entre ellos Ninja Gaiden 3, Tekken Tag Tournament, Mass Effect 3, que por ahí fue como que una sorpresa y que por ahí muchos trolearon porque dijeron: oh sí, ahora yo Nintendero voy a comprar Mass Effect 3, aunque no haya jugado los otros dos, pero ahora lo voy a comprar porque está bien padre, ¿no? Y también por ahí pues se reveló un poco más de Darksiders 2 y también un poco del juego de karaoke llamado Sing, que también se mostró. Hubo un pequeño espacio entre esta gama de todos los juegos de Wii U para mostrar un pequeño tráiler de lo que era New Super Mario Bros. 2 para 3DS. En este pequeño bloque también se mostró un poco de lo que es pues Luigi's Mansion y Paper Mario, y también dejó como que una sensación de que ya estamos viendo demasiado Mario, ¿no? Y yo creo que por ahí como que no lo organizaron muy bien, pero continuando con eso, también después de este pequeño bloque que tuvieron de 3DS, que insisto fue muy pequeño, también se presentó un poco de los juegos tier party que llegarían para 3DS, y pues por ahí destacaban Epic Mickey, Power of Illusion, y también el Castlevania Lords of Shadow, que también ya había sido recientemente anunciado, el Kingdom Hearts, que ya tenía un rato te anunciado. Y pasando a eso, también se presentó regresando a Wii U, se presentó un tráiler de este juego, digamos lo tipo sandbox de Lego, que ya se había presentado en el año pasado y que en esta ocasión volvió a presentarse ya con un tráiler en forma y un montón de características, que yo pienso que se hizo mucho énfasis en este juego cuando siento que no era como que lo más indicado como para atraer a la gente, ¿no? También se continuó presentando un poco más de lo de Ubisoft. La gente de Ubisoft apareció en el escenario y presentó pues su lineup para Wii U, que entre ellos destacaba Just Dance 4, Rayman Origins, Assassin's Creed, y yo creo el juego que hasta ahorita le anda vendiendo a todos el Wii U, que es Zombie U. Y en lo personal yo siento que Ubisoft, al menos en su conferencia, creo que nos vendió a todos mejor el Wii U que lo que lo vendió Nintendo. Entonces yo creo que por ahí hay que destacar que Ubisoft por lo menos sí le está echando como que un poquito más de ganas a la cuestión de los juegos que está lanzando para Wii U, ¿no? Pues continuado con esto, se presentó ya finalmente Nintendo Land, que no es otra cosa más que, digámoslo así, llevar PlayStation Home a una consola de Nintendo. O sea, tú tienes tu avatar y tu avatar va a convivir con todos tus amigos avatares o con los avatares de tus amigos, y van a poder hacer minijuegos, van a poder cumplir misiones, van a poder hacer pequeños como especie de juegos que van a ser compatibles con el control tipo tableta, ¿no? Y que por ahí mencionaba Reggie que este Nintendo Land era una especie de Wii Sports para Nintendo Wii U, ¿no? O sea, que este juego, digámoslo así, iba a explotar o iba a demostrar las capacidades de lo que se podía hacer con el control, y que yo creo que no se mostró de la mejor manera, o al menos a mí no me terminó por llamar la atención o por generar un interés más allá de lo que vimos, ¿no? En el en el tráiler. Y bueno, esto fue a grandes rasgos toda la conferencia de Nintendo, que pues como ya mencioné, como ya escucharon, pues estuvo enfocada a juegos que quizás no llamaban mucho la atención y que quizás al final esperábamos que Nintendo soltara alguna especie de anuncio fuerte o alguna bomba, que al final no sucedió. Y sí quisiera que platicáramos sobre todo de esto, porque yo creo que todos se quedaron con esta impresión de que Nintendo, a ver a qué horas presentas algo que me llame la atención. Y todos, cuando Reggie finalmente dijo muchas gracias a todos por venir y disfruten el E3, y yo creo que todos nos quedamos como que con cara de qué acaba de pasar, ¿no? O sea, qué nos acabas de hacer, Nintendo, ¿no? Y pues no sé, Beto, ¿a ti qué impresiones te ha dejado esta conferencia? Sobre todo me llama la atención a ti, porque creo que tú eres como que el fan más acérrimo de aquí de Nintendo, y ni yo pude defender a Nintendo en esta ocasión, no sé si pero, tú puedas. Pero ¿por qué, viejo? ¿Solo porque tengo una página que se llama Nintendo Station? Eso no significa que... bueno, es una situación bastante complicada con Nintendo. Bueno, quiero decir algunas cosas con respecto a eso, sobre la conferencia. Sí, al igual que tú, me quedé, y al igual que millones, te lo aseguro, millones de personas, inclusive personas que ni siquiera son nintenderas, que inclusive probablemente solamente entraron a la conferencia de Nintendo pues para ver qué había, nos quedamos con una cara de asombro. De hecho, debo de aceptar que aquí en Nintendo Station estábamos armando ya una fiesta de celebración. Íbamos a brindar después del E3, porque bueno, el hype estaba a todo lo que daba con respecto a esta conferencia, y de hecho estuvimos grabando todas nuestras reacciones, todos los miembros del staff de Nintendo Station, cada quien por su parte, cuestión que podrán ver en el siguiente videocast del próximo fin de semana. Pero sí, de hecho todo el tiempo estuvimos con los dedos cruzados de bien, Nintendo, ok. Y realmente no es que lo que hayan presentado haya sido malo. Inclusive yo hasta opino que el Lego City fue de lo mejor que presentaron en la conferencia. Zombie U también fue de lo mejor. Sin embargo, New Super Mario, el otro New Super Mario, y sí, fue mucho Mario, fue mucho de lo que puedes decir, no está mal, pero no era el momento para mostrarlo. Y creo yo, y con respecto a la crítica directa a lo que es la conferencia, bien, el caso de Reggie Fils-Aimé dijo, ok, son muchas cosas las que tenemos para mostrar, no nos da tiempo para hacerlo. Bien, entonces ¿por qué desperdicias 20 minutos mostrando lo que ya se había mostrado en la pre-E3? ¿Por qué desperdicias tiempo mostrando juegos como Arkham City, que realmente no le agregan demasiado a la experiencia ya existente en PlayStation 3 y 360? ¿Por qué hacerlo? Realmente, ¿por qué hacerlo? Creo que Nintendo tiene mucho que revelar todavía. Faltan 2 días, por así decirlo, con respecto al E3. Creo que van a aprovechar para hacer unas microconferencias y mostrar los juegos por separado. Pero mi gran pregunta es, ¿por qué no mostrar 10 segundos de Metroid HD? 10 segundos de Star Fox. Realmente con que nos hubieran dado eso hubiera sido suficiente. No necesitábamos ver gameplay, no necesitábamos ver un tráiler hecho y conciso. Con que nos hubieran mostrado un fragmento, creo que los fans de Nintendo hubiéramos sido bastante felices. Sin embargo, creo que Nintendo desaprovechó una de las mayores oportunidades que tenía para dejarnos a todos con cara de wow. Si bien muchos decían que la conferencia de Microsoft había sido aburrida, que la de Electronic Arts había sido 2-3 y que la de Sony había sido regular, Nintendo tenía la posibilidad de romperles el queso completamente con su presentación. Y no es que no tengan los juegos, no es que no estén desarrollando, digo, tienen literalmente 3 Zeldas en desarrollo, no es que no tengan desarrolladas y no es que no tengan buenos juegos que mostrar, es que no los mostraron. Entonces eso... para mí fue molesto, porque siento que Nintendo Land pudo haber sido mostrado fácilmente en el Nintendo Booth, es decir, ya en estos espacios donde pueden jugar las personas, y no desperdiciar la conferencia principal. Si lo presentan mañana, no va a tener el mismo impacto. si lo presentan pasado mañana, no va a tener el mismo impacto. Este era el momento de mostrar esos más de 70 títulos en desarrollo que tienen para Wii U, porque los hay, el material ahí está, hay títulos exclusivos. ¿Por qué mostrar ports? ¿Por qué? Nintendo, tell me why. Ah, bueno, yo le quería dar primero paso a la gente que es fan, ¿no? Digo, yo no me considero fan acérrimo de Nintendo ni nada. Simplemente yo me llevé un chuscazo, una decepción bastante grande, la verdad. O sea, sinceramente yo estaba ansioso de que presentaran algo que me hiciera comprar esa consola. Y yo creo que Eloy también, en la mañana lo dijimos. Algo que dijera, wow, esto me va a hacer comprar una Wii U. Yo pensaba comprarla de lanzamiento porque todavía le tenía fe a Nintendo. Y dije, no, oye, las conferencias estuvieron reguleras, feas. La que destacó fue la de Yubi, y ahí por poquito, ¿no? Y viene Nintendo y pues nada más el momento chusco de Pikmin y se acabó su conferencia. Y yo hice la analogía con el Titanic, ¿no? Altas expectativas. Y de pronto, ¡pum!, se fue hundiendo, y empiezan a presentar cosas. Cuando dijeron lo de Nintendo Land, yo me quedé, no me vas a decir que aparte de eso, le imprimieron un montón de tiempo y digo, ¿esto es? O sea, ¿dónde está el bombazo, pues, aquello que dices, wow? No solo para mí, o sea, digo, como persona que tampoco es fan de Nintendo, pero imagínense ustedes que están esperando ese Metroid, ese Star Fox, no sé, esa ya franquicia. Párale, ya párale. Sí, ándale, esa franquicia que dijeras, miren, esto es Nintendo, Nintendo son sus franquicias, Nintendo es magia, Nintendo no solo se enfoca en lo casual, que ya lo presentó el domingo. Ya presentó su liga social y sabemos que van a seguir con lo social, pero este E3, donde está la prensa especializada, aquí es donde vienen a presentarnos un Star Fox, un Metroid, no sé, algo bueno, o ese Zelda HD que según esto está en desarrollo, o sea, algo más que tres Marios que ya sabíamos que estaban, o sea, tres Marios presentados en una misma conferencia. Qué loco, qué epilepsia, no sé, me quedé así todo ido. No critico como tal que sean juegos malos, porque no lo son, o sea, son juegos buenos y lo que se presentó fue bueno, pero como decía el buen Eloy, y creo que no está aquí, ¿para qué me voy a comprar un Wii U para jugar Batman Arkham City o Mass Effect, cosas que los puedo jugar aquí con mi Play o en mi PC? O sea, ¿Qué es ese plus? La gestión de los menús con la tablet, o sea, no sé, si me hubieran enseñado más aspectos gráficos, a lo mejor yo por ser pecero, ¿no? Pero, o sea, faltó ese plus, ese encanto que siempre Nintendo le imprime a sus cosas, que hacía que hubiera hecho el bombazo, o sea, y créeme, muy probablemente, y no sé, no me van a dejar mentir aquí mis amigos nintenderos, el año pasado, cuando presentaron esa tablet rara, que ahora es el mando oficial de Wii U, bajaron sus acciones. ¿Ustedes creen que con esta conferencia no van a bajar sus acciones? Van a perder a mucho público. Y como dices tú, no es lo mismo presentar en la grande, en la que todos los focos de atención están hacia ti, algo bueno, y llegas y presentas algo regular y ya, o sea, sí. ¿Cómo, o sea, tú? Casi sí. Se te sale, viejo. Sí. Entonces, ahí quedó. Entonces, yo sinceramente, yo tenía un montón de fe, y Carlos lo sabe, yo tenía fe así, hacer. Yo no soy nintendero, pero yo tenía esa fe de, no, ahorita van a ver chestroles, no, va a venir Nintendo y los va a humillar, ah, que Sony tiene juegos, Nintendo tiene más, y no, eso fue lo peor, y no, y ahora ya ni siquiera digo, voy a comprar, hasta Icarus en la mañana dijo, me voy a comprar mejor un Play 3 antes de comprar la consola de Wii U de lanzamiento, o sea, hasta dónde llegó. Entonces, eso es fuerte, ¿eh? Eso es fuerte, ¿sí? Lo que acabas de decir. En serio, en serio. Y ahí está. Entonces, tienes ese sabor agridulce, más agrio que dulce, que de pronto no puedo contener. Y digo, ay, Nintendo, es que a mí no me gustaría que, como muchos haters de Nintendo, a mí no me gustaría que se acabe. Al contrario, Nintendo es un bastión, es la bandera, fue en su momento la bandera del gamer. O sea, ¿quién no recuerda? ¿Quién no conoce a Mario? O sea, esas sagas, ¿no? Pero, pues, oye, sácame tres Marios, también sácame, no sé, un Zelda, no solo Pikmin. Epa. Y de hecho, o sea, lo que me parece increíble es de que hace aproximadamente 2 meses, cuando empezaron a decir la Nintendo, los fans y la prensa, empezaron a decirle: Nintendo, necesitamos nuevas franquicias. Ok, está chido un Zelda. ¿Quién se va a negar ante un Zelda HD? No conozco a alguien, a menos de que sea algo completamente aberrante. Pero, ¿quién se va a negar a un Metroid HD? Nadie. Sin embargo, necesita Nintendo mostrar que Shigeru sigue ofreciendo cosas, pero que también hay otras personas atrás de Shigeru que también tienen creatividad, que también quieren mostrar cosas nuevas, que también quieren innovar como él. En aquel tiempo, cuando nadie lo pelaba, inventó Donkey Kong, ¿no? Entonces, creo que Nintendo tiene ahí esas, al menos tiene tres exclusivos para Wii U, tres franquicias nuevas. ¿Dónde están? Dos franquicias nuevas completamente para 3DS, ¿dónde están? Está bien que nos muestren lo clásico. Bien, es clásico, debe de estar ahí. Pero ¿dónde está todo lo demás? De verdad, o sea, yo... Como le hizo Yubi. Imagínate, Yubi tenía escondido ahí el Watch Dogs y por dos años de desarrollo de esa onda. El Zombie U, o sea, franquicias nuevas, algo así, ¿no? Exacto, Watch Dogs yo me quedé... Pero, se me salió la baba. Pero al menos en el caso de... Bueno, yo considero que al menos en el caso de Nintendo hasta se pueden dar el lujo de no sacar franquicias nuevas, pero dar como que una rotación, ¿no? Y exacto. Yo siento que en esta... Sí, pero no la dio. Te como que la impresión de que lo mejor que viste fueron los tres Marios, entonces te quedas así de ¿qué pasó, no? Aquí, porque, o sea, yo no me quejo del Mario Bros. Wii, del Mario Bros. U, porque he visto el trailer una y otra vez en HD y todo lo demás, y me encantó el juego, o sea, me gustó, pero que tú digas, no, pues lo mejor de la conferencia de Nintendo fue que presentó tres Marios, como que te deja ciertas dudas de lo que se está haciendo, ¿no? O sea, igual si hubieran presentado junto a eso un Metroid o un Star Fox o un F-Zero, pues te hubiera dejado otra impresión, ¿no? Pero no sé, igual. Exacto, o sea, si los ves aislados, dices, no son malos juegos, pero tú esperabas otra cosa, ¿no? O sea, tú los puedes ver y sí, o sea, cualquiera de los dos, New Super Mario, se ven chidos. Pikmin se ve bien. Pero cuando tienes un hype tan alto por otras franquicias, cuando sabes que el nuevo hijo pródigo de Nintendo, o sea, Retro Studios, está encabezando tres proyectos, muy probablemente detrás de Zelda, Metroid y Star Fox, la posibilidad de ver un F-Zero, la posibilidad de ver todas esas cosas, minorizan en el momento de la conferencia cualquier otra cosa que hubiera mostrado Nintendo. Por eso resaltan Lego City, resalta Zombie U. Y creo que tiene razón Euram. Me vendió mejor la idea de un Wii U la preconferencia y Ubisoft que la misma Nintendo con estas posibilidades, ¿no? A mí me parece que son buenos títulos, pero que los podrían haber presentado cualquier otro día del año. O sea, con cualquiera Nintendo Direct hubieras dicho, ¡ah, órale, chido! Pero el hype, la emoción, o sea, ¿quién no ve una y otra vez los momentos grandes del E3? Cuando dijeron Super Smash Bros. Para Wii U, todo el mundo enloqueció. Cuando mostraron Zelda Twilight Princess en 2006, el mundo enloqueció. Y así constantemente. Esos son los momentos grandes en la historia de los videojuegos. No que te lo presenten en un Nintendo Direct, donde todo es pregrabado, donde no hay público, donde no hay esa esencia, donde no hay esa posibilidad de ver más allá. Eso es lo que... Sí, que a hemos mí visto me duele. Como los anuncios, ¿no se acuerdan de? Está el famoso video del anuncio de Smash Bros. Brawl, donde tiene la reacción del público, y o también el anuncio de Twilight Princess, ¿no? Y tú ves cuando anuncian ese tipo de cosas y cómo la gente reacciona, ¿no? y son el tipo de cosas que te gustaría ver, pero también me gustaría, no sé, Alan, ¿qué opine de todo esto? Si también le dejó como que esta impresión de que agotaron todos sus recursos sobre Mario y todo lo demás, pues apostaron sobre lo social y lo casual. Pues bueno, yo soy nintendero de corazón para siempre. Yo voy a seguir comprando el Wii U en el lanzamiento. Pero, o sea, la verdad, necesito desahogarme, estoy bastante decepcionado. Yo salí de la conferencia pensando, qué bueno que tengo un Xbox y un Play 3. Y la verdad, nunca en la vida había pensado eso después de una conferencia de Nintendo. Y estoy decepcionado, no porque la conferencia sea mala o haya sido mala o porque o haya habido tres Marios, ¿no? Sino porque Nintendo me prometió, bueno, nos hizo creer que tenía mucho material. O sea, escuché por ahí una declaración de que tenía material para 4 conferencias y que tenía tanto que tenía que hacer un evento un día anterior, bueno, 2 días anterior, el domingo, para presentarnos cosas, ¿no? Porque no nos iba a dar tiempo de verlas. Y dije, bueno, puta, qué bueno. Perdón, qué bueno. Pero al final, veo que no, o sea, que tenían no sé cuántas cosas, más bien querían más espacio o querían más visibilidad. No sé qué pensar, la verdad, eso es lo que me queda a mí el sabor de boca, de que no sé qué pensar, porque por un lado, Nintendo hizo mucha publicidad de que tenía muchas cosas y a la mera hora no las enseñó. Y platicando con Grow, mi colaborador en Pokémex, como que nos queda la espinita de, a lo mejor si quieres, la teoría de conspiración. Pero yo siento que Nintendo se guardó algo. O sea, yo siento que no hubiera hecho tanto alarde, no hubiera hecho tanto hype para esto. Y lo digo porque, pues, pensando en ocasiones anteriores, incluso cuando presentaron Twilight Princess, solo presentaron una imagen de Link sin espada. ¿Se acuerdan de esa, no? Sí, pero la pregunta aquí sería, ¿por qué se lo guardó? Y esa es la respuesta que no tengo. Digo, yo pensaría que porque esperaban ellos más de Xbox, a lo mejor estaban esperando que dieran un vistazo a su siguiente consola, a lo mejor esperaban una respuesta más agresiva de tanto de Xbox como de Sony. Yo me queda esa impresión, y que como no la sintieron, al final me metieron la reversa y no presentaron algo que iban a presentar, porque la verdad se siente, o sea, hasta como que tuvieron más tiempo y como que hicieron tiempo para no presentar algo, ¿no? Esa es la impresión que a mí me da. Incluso, creo que comparto contigo, Alan. De hecho, es bien curioso porque Microsoft y Sony casi simultáneamente, a mí me suena a complot, dijeron que no iban a presentar en este E3 su nueva consola, sin embargo que están trabajando en ella. Es lógico, ¿no? Tardan años en definir esas cosas. Y después de eso, Nintendo, quien ya en el E3 del año pasado había dicho que el próximo E3 iba a decir precio y salida, la fecha de salida, Nintendo, después de esa declaración de Microsoft y Sony de que no iban a mostrar nada, dice que este E3 no va a decir ni precio ni fecha de salida. Entonces yo creo que Nintendo apostó por acelerar esta renovación de hardware, pasar a la siguiente generación, pero Microsoft y Sony no sé si se habrán puesto de acuerdo o realmente creyeron pertinente no mostrar nada, prolongar su generación actual, que bueno, en el caso de Sony creo que no lo necesita hacer un cambio. Y Nintendo dice exactamente como tú acabas de mencionar, espérate, a ver, yo ya voy a soltar toda la información de cómo va a ser mi consola sin saber los otros qué están haciendo, o si alguien me vaya a copiar alguna idea creativa con Sony. Realmente creo que Nintendo dijo, espérate. Nunca pasa. Ajá, casi nunca ha pasado, vaya. Vaya, nadie escuchó nada. Yo creo que sí. Los que querían ver Smash Brothers lo vieron ayer, ¿no? En la conferencia de Sony, ¿no? No, Dios, eso no tiene nombre. Eso es así como ayer puse, le comentaba a Gro que la única forma que fuera un rip-off más grande es haberle puesto Smash Brothers, ¿no? O sea, la verdad sí dije, no. Yo esperaba que fuera bastante similar, pero no tanto, la verdad. Y yo esperaba que hubiera una respuesta, ¿no? O sea, de de ahí va nuestro tráiler o nuestro teaser de Smash Bros. Este, exacto. Wii U 3DS, y para que vean que nosotros sí sabemos, ¿no? O algo así, pero pues ni siquiera apareció, ni siquiera se mencionó tampoco. Yo recuerdo una frase así épica de Reggie Fils-Aimé en su primera presentación, que dice: I'm Reggie Fils-Aimé, I'm about kicking ass, taking names, bla bla bla. Y era momento para agarrar esa misma filosofía, ¿no? De que todo el mundo decía, ah, no, Nintendo, que las gráficas, que no va a tener el mismo poder. A ver, no tengo el mismo poder, pero tengo más creatividad que tú. Entonces, aquí te va la muestra de que soy superior a ti en algo, ¿no? Y yo esperaba realmente, Sony, toma, así se hace un juego multijugador de peleas entre personajes de tu marca. Pero no lo hubo. O sea, ya no hay moral. Y pues sí. Sí, perdón. No, que también me extrañó que Nintendo siempre deja algo como hacia adelante, ¿no? Como a lo mejor no te lo voy a dar en este año, a lo mejor no en el que sigue, y a lo mejor ni siquiera en el que sigue de ese. Pero mira, vas a tener esto, ¿no? Para que yo cuando compre mi Wii U en diciembre o cuando salga, diga, bueno, pues no, a lo mejor ahorita solo hay un Pikmin. Y, pero bueno, en un año, en dos años voy a tener un Metroid, ¿no? Voy a tener esto. Como esa esperanza, es algo común que Nintendo la deje en una conferencia, y es algo que faltó aquí, pero por completo, ¿no? Digo, a lo mejor la saca más adelante en un Nintendo Direct, o hoy van a tener otra conferencia, ¿no? No sé. Sí, todavía tienen una discusión entre desarrolladores sobre Wii U. Es a las 9:30 de la noche. ¡Ay, chavos! Ya me voy, con permiso. Sí, 9:30, me parece que es 9:30. Si no me equivoco, es 9:30. Sí, pero como decían, ¿no? El momento para sacar las armas, las carnes, era cuando todo el mundo te estaba viendo, ¿no? Y pues sí, en ese sentido, si lo sacan ahorita, pues creo que fue un error. Digo, sus razones tendrán. Todo esto es mucho más para Nintendo que ganar una pelea de fuercitas, ¿no? Para Nintendo es un negocio y lo hace cosas de decisiones. Si es que ocultó algo, o si es que tenía algo más que mostrar y al final no lo mostró, es por decisiones de negocios, ¿no? Que seguro ellos entienden mejor, ¿no? Pero desde el punto de vista de un hardcore gamer, un fanático de Nintendo, como yo por lo menos, pues sí, se siente un poquito decepcionado. Que mucha gente o muchos trolls nos catalogan de... O bueno, la gente que compramos consolas de Nintendo, pues nos catalogan de que solo jugamos Wii Fit o cosas así. Entonces, no sé, también de repente la gente piensa que solo jugamos eso, pero no es cierto, o sea... No es cierto, porque si lo hiciéramos tendríamos mejor físico, te lo aseguro. Sí, pero nosotros nos emocionamos con anuncios, o sea, no esperamos, por ejemplo, Skyrim para Wii o cosas así, ¿no? Pero nos emocionamos con juegos como The Legend of Zelda, F-Zero, Metroid, cosas así, y son las cosas que nos mantienen, por así decirlo, comprando las cosas de Nintendo, ¿no? Entonces, que de repente aparezca la nueva consola y te digan, pues ahí va la nueva consola, pero... O sea, tienes ahí Wii Fit U, o tienes un karaoke, Just Dance, y un montón de cosas más que pues son como que las cosas que siempre nos sobran a nosotros, así de pues bueno, son las cosas que tenemos que soportar, ¿no? Por seguir comprando las cosas de Nintendo, pero a cambio de eso tengo un The Legend of Zelda, un Metroid, pero esta vez no, esta vez nos tuvimos que aguantar con Wii Fit U, y nuestro única aliciente, por así decirlo, es New Super Mario Bros. U, que en cierto sentido no se siente tan fresco, sobre todo considerando lo que se ha mencionado la gente que ya probó el juego. O sea, la gente que probó el juego menciona que el control de tableta en este juego solo sirve para poner bloques, o sea, bloques de ladrillos dentro del juego. Entonces se me hace como que un añadido muy pobre, por así decirlo, considerando de que pues es un título de lanzamiento con el que esperas pues probar la consola, ¿no? O sentir que estás en algo nuevo, por así decirlo. Y es lo que yo siento que también faltó dentro de la conferencia, que nos mostraran cómo se va a jugar con Wii U, o sea, que algo que de verdad nos emocionara, porque mostraron ejemplos de gameplay con Batman Arkham City, pero pues digamos que esos no son los ejemplos que esperábamos, ¿no? O sea, nosotros esperábamos a Nintendo mostrándonos qué iban a hacer ellos con el con la tableta, ¿no? O sea, que de qué forma nos iban a sorprender. Y al final dijeron que Nintendo Land era esta forma, ¿no? O era este demo técnico, por así decirlo, pero creo que no era el demo más indicado, o al menos yo siento que no se prestaba para demostrar el potencial, ¿no? Todos nos quedamos con la idea de que este es un nuevo juego party game, ¿no? O sea, un sustituto de Mario Party, por ejemplo, ¿no? Y es que además siento que hay muchas formas de vendernos la consola, ¿no? O sea, yo incluso me pongo a pensar en posibilidades de gameplay y digo, órale, eso estaría bien, ¿no? Y por ejemplo, ves que hubo una conferencia después, bueno, un como videocast con Iwata, que presentó este demo técnico de que va un pato bajando y tú vas viendo alrededor. Y la verdad es que eso me emocionó más que los juegos. Y en ese punto fue cuando dije, ¿por qué no enfocarse en vender mejor la idea, habiendo tantas posibilidades? Híjole, perdón. Hasta mi perrita está molesta con la cámara. Y pues sí. Es que, mira, a mí me llama la atención, ¿no? Porque normalmente, por ejemplo, en el caso de Nintendo 3DS, Nintendo tuvo una relación muy cercana con las desarrolladoras. Fue a su casa, tocó el timbre, les enseñó la consola, los engatusó, les gustó y estuvo trabajando con ellos en el desarrollo de juegos. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos buenos títulos dentro de la consola, ¿no? Tenemos, aunque es port, de alguna manera, Street Fighter 4, Resident Evil, Metal Gear Solid, ese sí, quién sabe qué le sucedió. Hay buenos títulos, ¿no? Para 3DS, porque Nintendo se acercó, porque ¿quién mejor que quien diseña el sistema para mostrar cómo utilizarlo? Y creo que durante las últimas generaciones, bueno, al menos desde que Nintendo propuso los motion controls o el stylus para 10, ellos son quienes habían dominado sus propias herramientas, quienes habían enseñado cómo utilizarlas. Tuvimos el caso de Zelda Skyward Sword, en el que la gente dijo, esto es lo que yo tenía que haber visto desde el principio con Wii, ¿no? Skyward Sword es para mí uno de los mejores Zeldas, no nada más por su historia, sino por su gameplay. Pero vaya, Nintendo debió de haber aprendido de eso, no haber dejado esa calidad de gameplay hasta el final de su consola, sino irlo mejorando a lo largo de los años. Con Wii U, de acuerdo a Iwata y lo que nos había comentado, es que ellos estaban muy cerca de las desarrolladoras en esta ocasión y que estaban haciendo muy buenas cosas, les estaban enseñando a utilizar el hardware, cómo explotarlo. Y vimos, aquí estaba Iker, quien ya posee Batman Arkham City, estaba aquí Daedalus, que también ya había jugado Assassin's Creed y demás en otras consolas, y me dijo, ok, y lo único que hace es ahorrarme apretar Start. ¿Y qué le dices, no? No, porque realmente eso es lo que está proponiendo el juego, ¿no? Con Batman Arkham City. Excepto para aventar el boomerang ese y tener el control de movimiento. De allá afuera, lo que están enseñando las third parties es simplemente lo que tú ya tenías en tu inventario, pero ahora lo tienes en la pantalla. Creo, y no sé si han tenido la oportunidad de ver la demo de Zombie U, que Zombie U realmente está utilizando el dispositivo de una manera más inteligente y más creativa. Inclusive Aliens Colonial Marines también está proponiendo algo nuevo con esto. Más allá de ahorrarte el inventario, o ahorrarte el mapita, o ahorrarte estas cosas. Y como bien decía ahorita Alan, o sea, tú ves el control y ves un montón de posibilidades para gameplay. O sea, realmente crees que puedes desarrollar varias cosas. Inclusive hasta la gente de Blizzard con Diablo estaban pensando en hacer una adaptación para la consola porque te propone nuevas formas de juego. Pero si ni siquiera Nintendo lo está mostrando en esta ocasión con juegos, más allá de Nintendo Land, que no sé, estoy atónito ante esa situación porque tenía que habernos mostrado. No. Sí, se puede justificar diciendo, ok, no quería aventurarse y que después saliera Jack Thornman, o como se llame el CEO de Sony, diciendo, vimos la conferencia de Nintendo, nos gustó esa idea y la vamos a implementar con PS Vita y con PlayStation 3. No es que haya pasado el año, no es de que haya sucedido eso el año pasado. No. No es que se hayan inventado el crossplay después del E3 pasado. No. Pero, ok, tú tienes la ventaja de ser el primero. Tienes la ventaja de innovar y tienes la ventaja de ser reconocido por ser el primero. Entonces, utilízalo. Ya dijiste que vas a lanzar la consola. No puedes decir que no la lanzas en 2012. Entonces, haz algo. Muéstralo. Ok, y sí, ahora sí que en ese sentido yo siento que dejó como que a todos con la sensación de preocupado, de preocupación, ¿no? Sobre todo en ese sentido, porque tú dices, bueno, las otras compañías, o bueno, nosotros que consumimos los productos de Nintendo, estamos acostumbrados a que pues casi nunca nos toca los juegos third party, ¿no? Y entonces pues siempre nos defendemos o nos resguardamos en las experiencias de Nintendo, que siempre son como que las que explotan siempre de mejor manera las consolas, ¿no? Y que Nintendo en este caso no haya presentado nada que te llame la atención a nivel de experiencia, pues sí preocupa, ¿no? Y sí te deja con una sensación de, ay, caray, mejor o al menos en mi caso, yo igual planeaba comprar la consola de lanzamiento, pero con esto me quedé así como que con mis dudas y dije, no, pues yo creo que va a tener que esperar hasta que vea algo que me atraiga sinceramente, o sea, que me ofrezca algo que no me ofrece, pues ya sea mi Wii o que me ofrezca alguna otra consola, ¿no? Pero bueno, también presentar ahorita a Travis de InGame VG, que se nos viene integrando y que también pues ha de tener bastantes comentarios sobre esta conferencia que ha generado bastante revuelo. Adelante, Travis. Pues señores, buenas tardes, y pues sí, efectivamente, pues caray, no sé realmente qué pasó. O sea, estaba servida la mesa para que Nintendo pues se luciera, y la verdad es que se dejaron ver muy, pero muy conservadores. O sea, prácticamente nada mostraron, así una cosa así totalmente nueva. Realmente fue muy poco fuera del anuncio de Mass Effect 3 y la mutación que tuvo Killer Freaks en Zombie U, pero no, la verdad es que yo como fan de Nintendo pues me siento igual que tú. O sea, lo que decías, normalmente nosotros los nintenderos nos escudamos en que no, pues es que Nintendo ofrece experiencias únicas, pero en este caso pues no hay tal. O sea, ¿qué vas a decir? Exactamente, y también es algo que yo también considero. O sea, nosotros siempre tratamos de defendernos, o bueno, resguardarnos de toda la, digamos, juegos de baja calidad que nos llegan a, por ejemplo, a Wii, pues en Mario Galaxy, por ejemplo, ¿no? Experiencias que te dejan una nueva, ¿cómo se puede decir? Un nuevo parámetro de lo que es un juego, ¿no? Y en este caso no lo vimos, o bueno, al menos yo siento que no lo vimos, y también eso me dejó preocupado en el sentido estricto de la palabra. Otra cosa que me dejó preocupado es que las third party tampoco siento que estén apoyando a Nintendo tanto como en otras ocasiones, o bueno, tanto como nunca han hecho, ¿no? Entonces es preocupante de que ni Nintendo lance juegos ni las third party lancen juegos. Creo que la única que en este caso se podría destacar o podría como que decir que no es Ubisoft, que le va a lanzar Zombie U, aunque ya sabemos que Ubisoft también lanza algunas cosas que de repente lucen muy prometedoras y que al final no son tan buenas, como otra vez se me olvidó el nombre del juego de Wii que salió a principios de 2006, pero bueno. Red Steel, exactamente. Y justo eso es lo que yo iba a comentar. O sea, yo siento que hay algo positivo en esto, que al menos podemos rescatar, es que Nintendo le está dando importancia a los third party. O sea, como que por primera vez, quizás, quiere que los third party estén con él tanto, incluso en esta conferencia, ¿no? Estuvo Yves Guillemot hablando cosas excelentes del Wii U, hasta casi me sale una lagrimita. Pero el problema es que al parecer es el único. O sea, solo vi a Ubisoft apoyando a Nintendo y era como para que hubiera más gente, ¿no? Digo, pues, Zombie U se ve padrísimo. Yo, a mí es de los que me emociona, pero la verdad es que Red Steel también me emocionaba, ¿no? Red Steel también se veía padrísimo y terminó decepcionando, ¿no? Me preocupa que eso llegue a pasar con Zombie U, pero bueno, ¿no? Habrá que ver. La verdad yo creo que Red Steel, hasta eso, el primero, no creo que sea tan malo. Creo que tenía problemas con el gameplay, ¿no? Un poquito con lo de la mira. De ahí en fuera yo no lo sentí tan mal. Pero bueno, eso es harina de otro costal, ¿verdad? Mira, de hecho, si nos ponemos a pensar en conferencias pasadas de Nintendo, yo no recuerdo haber visto a Nintendo presentando a terceras desarrolladoras durante su conferencia. Siempre habían sido como ellos y ellos y ellos siempre. Entonces, bueno, la inclusión de estas personalidades y que hayan hablado bonito sobre la consola, me parece bueno. Tampoco creo que sería como un nada más los que están ahí paradotes son los que los apoyan, ¿no? De hecho, podemos recordar a la gente de BioWare, inclusive hasta Kleinberg, Sirskitsky, Woskowski, Wasowski, de Epic Games, que también ha dicho cosas buenas sobre la consola y cosas que le llaman la atención para desarrollar. Nunca mencionaron que lo estén haciendo, por cierto. Pero yo creo que Nintendo está esperando algo más. Está esperando, o su táctica, yo creo que es, si tuvieron un sigilo durante un año, creo y quiero pensar que lo que van a estar haciendo durante estos 6 meses hasta el día de su salida, aproximadamente, será estar dando información. También creo que es difícil, ¿no?, para las desarrolladoras el adaptarse a nuevos esquemas. Ya pasó con Wii, que las desarrolladoras decían, bueno, ¿y con esta cosa qué hago?, ¿no? Y no era tan distante de un puntero de un mouse moviéndose con acelerómetro y giroscopio. Y creo que ahora Wii U, con su nueva tableta, con 4 controles, con una experiencia posible de hasta 6 jugadores, con una consola que es muy potente porque tiene 6 núcleos en su sistema y es capaz de hacer múltiples tareas, como suspender el juego, hacer videollamadas mientras estás en un chat, mientras estás conectado a la red social de Nintendo y mientras estás grabando tu gameplay y lo estás transmitiendo en vivo. Realmente es una consola muy poderosa y creo yo que Nintendo sabe lo que tiene en las manos. Está un poco confiado en que puede estar mostrando de aquí a las fechas de salidas y también en lo que le da tiempo a las desarrolladoras de mostrar pues buenos cambios, ¿no? Buenas mejoras en lo que es el estilo de gameplay. Para que no suceda lo que sucede ahorita con Batman Arkham City, que lo ves y dices, bien, es la pantalla del start, ¿no? Es el inventario y nada más. Sino que ofrezcan cosas como Zombie U, donde mientras tú estás, por ejemplo, para sacar tu inventario y demás, tienes que voltear a ver la pantalla en el control y ahí es donde está, pero la acción sigue ocurriendo en la pantalla de arriba y el escáner que solamente es visible en la pantalla de abajo. No sé, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y creo que las desarrolladoras pues todavía no se dan cuenta de eso o están en proceso. Que más allá de eso, también, o sea, yo no estoy exigiendo, bueno, no siento que sea mi exigencia pedirle a las otras desarrolladoras que exploten el control al máximo y que nos sorprendan a todos, porque yo creo que nunca ha pasado y seguramente nunca pasará que un juego de una tier party sea mejor que uno de Nintendo, ¿no? Entonces, por ese lado no me siento tan malo, tan, digamos, defraudado. Lo que me preocupa es que yo pensé que en esta conferencia veríamos, no sé qué iban a decir, todos los próximos bombazos que se iban a venir para Xbox 360, PlayStation 3 también van a llegar para Wii U, ¿no? Que sería como lo más lógico, aunque no tuvieran alguna mejora sustancial en el gameplay, ¿no? Con que me dijeran Black Ops 2 va a llegar a Wii U con toda la capacidad gráfica de un PC, por ejemplo. Resident Evil 6 también va a llegar a Wii U. BioShock Infinite también va a llegar a Wii U. ¿Qué otro título les gusta que pongamos en la lista? Pero el que ustedes digan, ¿no? Watch Dogs. Watch Dogs, por ejemplo. Watch Dogs también va a llegar a Wii U. Tomb Raider. Tomb Raider. Y son un montón de juegos que no nos están llegando y que nosotros, pues, los que tuvimos un Wii, nos vimos afectados en ese sentido por las capacidades técnicas. Ahora las capacidades técnicas ya no son un pero. Entonces, yo esperaba en esta conferencia dijeran, ¿saben qué? Pues todos esos títulos fuertes que van a tener Xbox 360 y PlayStation 3 también los vamos a tener nosotros. Y no pasó. Eso sí fue una decepción para mí y un signo de preocupación para mí en ese sentido. No sé, tú también, Travis, yo creo que también ahí quiere opinar bastante, que ahí nos anda comentando bastante por el chat. A ver, adelante, Travis. Pues sí, pues básicamente es eso, o sea, principalmente de compañías como EA, yo mínimamente esperaba, no sé, una confirmación de un Dead Space 3 también para Wii U, todos esos nombres fuertes que mencionabas, BioShock, Resident Evil, o sea, no me hubiera importado que solo los hubieran anunciado, es decir, señores, pues estamos trabajando en esto y eventualmente va a llegar a la plataforma, pero pues nada de nada, o sea, ni siquiera hubo un anuncio de decir, viene esto. Y al ver la lista final de juegos confirmados al momento, híjole, la verdad es que contra todo lo que se viene para las demás consolas, como que duele verla. O sea, me parece hasta algo increíble que ya no siendo una limitante a la capacidad técnica de la consola, estas cosas no lleguen. O sea, sobre todo esta joya recién mostrada por Ubisoft de Watch Dogs, que se ve muy, muy bien. O sea, ¿cuál sería el problema de que llegara a la plataforma? Más con el apoyo que Ubisoft pues está dándole a Nintendo, que pues lo que estoy viendo no es tan fuerte. Si esa carta ganadora, pues no están prospectándola para que llegue a Wii U. Deja tú eso, Resident Evil 6, que es como que lo que sí se generaría una expectativa, o sea, decir que Resident Evil 6 también va a llegar a Wii U, sí me hubiera generado una expectativa también. Claro, pero no, o sea, no hay nada. Pues no. Y va a llegar, pero como un port y a lo mejor el año que entra, ¿no? Digo, espero que no sea el caso, ¿no? Pues pero lo menos ya. Pero es que ahora que se anuncian Assassin's Creed 3, que es un juego que no ha salido y que va a salir, pues que me muestren las ventajas que va a tener en vez de lo que le cambiaron a Arkham Asylum, ¿no? Eso es algo que también me dio mucho coraje. Que Assassin's Creed, que es una razón, un juego que a lo mejor podrías comprar para Wii U en vez de comprarlo en otra consola, porque el lanzamiento no va a estar tan lejos en tiempo, no aprovecharon para vendértelo de que tienes que comprarlo en Wii U porque va a ser la experiencia definitiva. Y eso tuvieron la oportunidad y digo, aún la tienen, ¿no? Pero no lo hicieron y es un poco frustrante también. Otra cosa que no sé si ya hayan mencionado, ¿dónde está Retro Studios? ¿Dónde está el juego que seguro están desarrollando después de haber terminado Donkey Kong Country Returns? O sea, ¿dónde están? Haciendo Retro Studios, pero no, ya nunca supimos qué estaba haciendo. Había tantos rumores alrededor, casi decían que estaba haciendo un The Legend of Zelda, o casi ya decían que estaba haciendo un Pokémon, pero poco les faltó para decir crossover. Eso. Dios te oiga, Dios te oiga. Pero un F-Zero, un Star Fox, pero nada, o sea, nada. Eso también me sacó onda que no anunciaran a Pokémon. es algo común que no anuncien Pokémon, aunque sea como... Y eso como que ya va a salir el próximo mes, ¿no? Black and White 2. Black and White va a salir el 23 de junio, sale en Japón, sale en otoño en América. Y ni siquiera lo mostraron en lo del 3DS que pasaron rápido. Digo, eso porque es un juego que no es de 3DS, lamentablemente, pero es Pokémon, ¿no? Es una franquicia y que está sacando un juego de la serie principal, que no es un spin-off y ni siquiera 10 segundos le dedicaron, ¿no? Eso viniendo de un fan de Pokémon, sí, pero también es algo que yo creo que hubieran agradecido, ¿no? Mencionar, bueno, por lo menos un Pokémon se mencionó, una franquicia más, ¿no? Sí, que también por ahí, lo que siento que falló fue la bueno, yo siento que fue como un déjà vu. Yo me sentí como en el 2008 cuando presentaron el Wii Motion Plus, que si se acuerdan también en esa conferencia se presentaron pues un juego de snowboarding, Tear Party, que apareció a media conferencia, y también se presentó Wii Music y un montón de cosas que quizás, Wii Fit creo que incluso también por ahí preapareció un momento, pero no sé, se presentaron un montón de cosas que quizás no tenían nada que ver. Y yo creo que, como dije en la transmisión, no le había visto una conferencia de este tipo a Nintendo, o al menos no desde 2008, y eso que la de 2008, comparándola con esta, yo creo que estuvo mejor, y nada más por el hecho de Wii Sports Resorts, ¿no? Y no sé, la verdad es que creo que Nintendo dio su peor conferencia en muchos años, en el peor año en el que lo podía hacer, ¿no? O sea, que en pleno lanzamiento de su consola. Sí, estoy de acuerdo. Y otra cosa que quisiera comentar es que si ves los juegos First Party que están promocionando, hay mucha diferencia de lo que mostraron al discurso de Satoru Iwata de que se iban a tratar de enfocar en jugadores más tradicionales. Sí es cierto que ahí viene Alien Colonial Marines, sí es cierto que ahí viene Mass Effect 3, sí es cierto que viene Darksiders 2, pero a final de cuentas, como jugador hardcore de Nintendo, pues tú esperas ver sus franquicias, o sea, pero ya desarrolladas o adaptadas a sus nuevas tecnologías, que pues en este caso es la tableta, que por fin le iban a entrar al HD, pero no. Además de que por primera vez en mucho tiempo también estoy viendo que ellos como que de alguna manera dependieron demasiado de las third party. Y otra cosa que tampoco entiendo es por qué se están aventando a ser publishers de algo que le fue tan regular en críticas como Ninja Gaiden 3, cuando podían haberse aventado, no sé, se me vienen a la mente tantos juegos que ahorita ni siquiera puedo nombrar ninguno, de juegos que tienen pues potencial de... Sí, güey, o sea, por ejemplo, pero no, se fueron por este, no sé qué habrá pasado, pero güey, ve Zink, Wii U versión Wii Fit versión Wii U, Gaming Wario, que en realidad no estoy tan en desacuerdo con él, pero el juego de carreras de Sega, Just Dance 4, o sea, son juegos que obviamente le dan continuidad a todo este concepto de Wii, que si bien es cierto fue exitoso y en cierto mercado pues pegó, nos están descuidando a nosotros los jugadores de siempre. Que finalmente somos las personas que terminan viendo la conferencia, ¿no? Porque me dije, no, pues está bien, todos estos juegos seguramente van a vender mucho entre la mamá moderna y el usuario que no es tan cercano a los videojuegos, ¿no? Seguramente va a ser como que un juego que sí va a vender bastante, ¿no? No lo dudo de Wii Fit U, no lo dudo tampoco de Just Dance y tampoco lo dudo, pues, de cualquiera de los juegos que presentaron hoy. El problema es que la gente que ve estas conferencias pues no es ese target, ¿no? O sea, no, a nosotros nos vale si está Wii Fit U o si sale Wii Fit U Plus o si sale Wii Fit U 3 o lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros queríamos ver otro The Legend of Zelda, otro Star Fox y al final no pasó. Entonces, pues ahí nos deja como que esto... Sí, todo esto me hace pensar que esta conferencia más bien estaba planeada para los inversionistas, más que incluso el verdadero target de estos juegos por nosotros como jugadores tradicionales de Nintendo, porque, pues afrontémoslo, esto, como bien dices, pues sí va a vender, o sea, lamentablemente o afortunadamente, no lo sé, pero va a vender, y esto a lo mejor es para darle confianza a esa gente que ha estado invirtiendo en Nintendo, pero pues nosotros ¿dónde quedamos? Sí, que por ahí nos ubican en el mismo sector, ¿no? O sea, piensan que los que jugamos Wii somos los que compramos Wii Fit, pero no necesariamente. Entonces hay, no, claro que no. Hay un sector muy marcado entre las personas que siguen a Nintendo por sus franquicias como The Legend of Zelda y Metroid y Mario y todo lo demás, y el otro sector que sigue a Nintendo porque parece divertido, ¿no? Porque tiene Wii Fit, porque tiene Wii Sports, porque tiene los Miis, pero pues ahí está, y seguramente estamos viendo que está ganando el otro sector y no sé a dónde nos va a llevar esto, pero espero que lo corrijan en una futura conferencia, que por ahí se dice que conocido periodista de videojuegos, o bueno, ni de videojuegos, es de tecnología, pero dice que Nintendo no se presenta en el Tokyo Game Show, pero sí se acostumbra a hacer, o bueno, a veces hace su Nintendo Space World. Entonces yo espero que organice algo así y que ahora sí lance la consola en forma, o sea, que diga, ahí van los juegos y ahí va lo que pueda hacer mi consola. y no tanto, no estoy diciendo que Mario sea mal juego, pero o sea, no nos da un parámetro de lo que puede hacer la consola. Sí tendrá fondos muy bonitos y sí se ve nota una mejoría comparada con Wii, pero no veo como que algo que me digas, no, pues eso hubiera sido imposible hacerlo en Wii. Claro que no, y se ve descaradamente que es un sacadinero, porque apuntémoslo también eso. New Super Mario Bros. Wii vendió lo que quiso, vendió demasiado. Y comparado tristemente las ventas de ese juego contra las de Super Mario Galaxy 1 y Super Mario Galaxy 2, la suma de estos dos juegos no es la totalidad de lo que vendió New Super Mario Bros. Wii. Se fueron totalmente por el camino sencillo, pienso yo, que les va a redituar en dinero, pero pues el prestigio de alguna manera se ve afectado. Yo en la mañana, güey. Yo me voy a comprar un PlayStation 3 solamente para poder jugar Watch Dogs y BioShock Infinite, y es que no lo puedo jugar en Wii U, que por lo que veo es lo que va a suceder. Sí, exactamente, eso estaba diciendo exactamente en la mañana, o sea, porque yo también estaba considerando esa posibilidad, estaba diciendo, no, pues estoy esperando la conferencia de Nintendo para ver si ya anuncian Resident Evil 6 y no tengo que jugar Resident Evil 6 en otra consola, ¿no? O igual con otra serie de juegos. Igual siempre tengo como que la necesidad o la curiosidad de tener un PlayStation 3 por juegos como Beyond o como Heavy Rain, pero Nintendo con esta conferencia, más que, digámoslo así, o sea, yo estaba decidido a comprar el Wii U por encima de cualquier cosa, pero con esta conferencia nada más me dejó como que más dudas y me dejó así como que, ¿sabes qué? Pues mejor me espero a que lancen algo que sea verdaderamente interesante, y mientras tanto pues me puedo comprar un PlayStation 3, ¿no? Que es un pensamiento que debería preocuparle a Nintendo en ese caso, porque yo soy su usuario principal, por así decirlo. Pues sí, exactamente. Oye, mi mismo ahí, caso, de hecho. Ahí al margen, nada más mi lado nintendero al rescate. De Super Mario Bros. New Super Mario Bros. Es un gran juego por sí solo, digo, al menos el de Wii. Sí entiendo por qué se vendiera mucho más que Galaxy, que los dos Galaxies incluso, porque es un juego que sigue la fórmula de los Marios originales, ¿no? Que es una fórmula que perdura a través de los años, y además le inyectó un componente de multiplayer que lo hizo bastante divertido, ¿no? Es un juego de fiestas muy muy bueno, que a lo mejor fue un poco o muy menospreciado por el hardcore gamer, pero que es bastante bueno. Bueno, ese era mi lado defensor de Nintendo. Ahora viene el otro, que es, sacan este Mario Bros. Wii U, que seguramente va a ser muy bueno, pero eso me parece algo como una cosa que haría Activision, ¿no? Tener un Call of Duty y sacar el Call of Duty 3, que es prácticamente igual, pero con una cosita extra. Eso es algo que haría, que esperaríamos de Activision, que esperamos de EA, que esperamos de Microsoft con Gears of War, con los Halos, pero no de Nintendo. Entonces eso es lo que saca de onda. Y otra cosa es que Super Mario Bros. Wii se vendió muchísimo porque tenía una base de Wii inmensa, ¿no? El Wii es la consola más vendida de la generación, pero no puedes estar seguro de que vayas a vender tantos juegos si lo que quieres es vender la consola. Entonces primero tienes que vender la consola y después a ver si vendes tantos juegos, ¿no? Hay algo que me preocupa del Wii U como usuario de Nintendo, como fan de Nintendo, que se está pareciendo mucho al GameCube. Yo estoy viendo muchos de los errores del GameCube que se están repitiendo en maneras pequeñas y grandes, en detalles pequeños y importantes. Los estoy viendo que están sucediendo otra vez. Y me preocupa que vaya a terminar siendo un GameCube para Nintendo. Pues, yo digo cuando, que ojalá, cuando, ¿no? Porque por lo menos el GameCube se esforzaba por ofrecer algunos juegos que fueran, digámoslo así, término hardcore, ¿no? Aunque no me gusta usar el término, pero digamos lo que interesante para la mayoría, como lo fueron los Resident Evil, pero Es que esa es mi preocupación, que Nintendo, aunque suene mal para el hardcore, no tiene por qué volver al hardcore. Nintendo dejó al hardcore con el Wii y yo ya había aceptado eso, ¿sabes? Yo ya había asumido eso, yo ya había dicho, bueno, voy a tener un Wii solo para las franquicias de la casa de Nintendo. Nintendo no siento que no, lo que está haciendo, siento que estrategia de volver a ganar a Hardcore es algo que realmente no necesita hacer. Y no entiendo muy bien por qué lo está haciendo. Y me preocupa que no le esté saliendo, ¿no? Y me preocupa que termine siendo un esfuerzo como el GameCube. Lo digo porque el GameCube, como tú dices, intentó ser Hardcore, intentó ser una tercera consola. Cuando lo que yo admiré de Nintendo, cuando dijo voy a hacer esto, es su determinación de ser algo diferente, como mencionaba mucho, de buscar la estrategia del océano azul. No competir a muerte contra Microsoft, contra Sony, sino ser Nintendo. Y eso siento que no lo está haciendo. Y no sé por qué, si le estaba yendo muy bien con el Wii, ¿no? O sea, ya que logró tener un Zelda, que es un juego perfecto para la consola, para mí es el segundo mejor Zelda después de Ocarina, pero solo porque soy muy fanboy de Ocarina. El Skyward Sword, me refiero. Ya que llegó a este punto, pues lo que hubiera hecho era continuarlo, hubiera seguido en lo suyo. Y me preocupa que Nintendo esté perdiendo el enfoque, y me preocupa que vaya a repetirse una consola que no sea lo que quiere ser. Y no solo a mí, sino a los inversionistas, ¿no? Eso que mencionaban de las acciones de Nintendo que cayeron, pues es un reflejo de eso, ¿no? De que Nintendo siento que está perdiendo el foco. Y bueno, espero que tenga una razón para hacerlo, ¿no? Espero que haya algo que yo no esté viendo, y espero que me lo enseñe pronto. Sí, ahora sí que todos estamos esperando eso, ¿no? Yo creo que durante la conferencia todo el tiempo estuvimos como que la expectativa de ahorita lo van a anunciar, ahorita van a anunciar un juego que me va a llamar la atención, ¿no? Ahorita van a anunciar un juego que me va a sorprender, ¿no? Y cuando llegó el final de la conferencia, yo creo que todos nos quedamos así de no puede ser, ¿no? O sea, no puede ser que así acabe. Sobre todo con Nintendo Land, que de repente no siento que haya sido el juego como más indicado para terminar la conferencia. También ahí querías comentar algo más, Travis, a ver, adelante. Pues otra cosa que a lo mejor crédulamente me hace mantener un poquito de esperanza es que en años anteriores se han dado noticias bastante relevantes después del día 1. Recordemos el anuncio de New Super Smash Bros. Brawl, que no digo que vayan a anunciar un Smash Bros. Necesariamente, ¿no? Pero pues fue un anuncio después del primer día. Y también recuerdo que la primera imagen del Skyward Sword la mostró Miyamoto un día después en una conferencia privada. Ahora, ¿va a haber una conferencia específica o una plática específica de Nintendo 3DS, que bien puede ser foro para uno, tal vez dos anuncios interesantes de esos que pues no dieron aquí en la conferencia y pues van a utilizar el E3 como foro? En un momento a lo mejor que no es el más indicado, pero a final de cuentas posiblemente lo hagan. Ahora, de lo que he estado viendo últimamente que sí se me hace una buena iniciativa es esto de que vamos a poder transferir juegos de consola virtual y de WiiWare a Wii U. Si vamos a poder jugarlos en la tableta, pues yo creo que es un muy buen plus, pero igual sigue sin ser un boom, pero pues mínimamente hay cosas rescatables. Que lo hubieran anunciado, ¿no? Yo digo, si eso hubiera sido como que un plus bastante interesante, al menos para mí, ¿no? O bueno, para el usuario que acostumbra comprar las cosas de Nintendo, porque normalmente tiene atascada su librería de juegos de Virtual Console, ¿no? Entonces sí hubiera sido como que interesante ver eso. Yo espero que lo hagan, porque también es como que una de las funcionalidades que me gustaría ver. Muchas veces en Virtual Console el problema es que cuando juegas algo un poco viejo, tu pantalla HD no te ayuda lo suficiente, ¿no? Entonces esta podría ser como que una ventaja, siendo que la pantalla de control, si no tengo entendido, no es HD, entonces debería verse lo suficientemente bien, o eso considero. Pero sí, exactamente. Pero bueno, ahora sí que pasando a conclusiones, no sé si ustedes quisieran comentar algo de lo que esperarían. Antes nomás comentar de lo que añadías de lo de las pláticas de Miyamoto. Como dice ahí Beto, esta noche se va a llevar a cabo la plática, entonces ya veremos si revelan algún juego que no se presentó en la conferencia. Yo espero que sí, por favor, al menos alguna imagen. algo que nos dé esperanzas a todos, pero pasemos a conclusiones y por favor coméntenme pues qué esperan de Nintendo, qué consideran que le deparará el futuro a Wii U en cuanto a ya sea juegos de Nintendo o juegos tier party. Adelante Travis. Pues una cosa que yo esperaba ver la veía más o menos posible, aunque no me gustaba mucho, tampoco me desagradaba tanto, era el hecho de que Wii U se convirtiera en un receptor de ports de juegos anteriores de PlayStation 3 y de Xbox 360. Tristemente estoy viendo que pues eso en realidad tampoco fue tan cierto, pero pues tampoco hay muchos juegos. Ahora, algo que decían hace un rato, es muy muy posible que de aquí a que se lance la consola, pues comiencen a hacer anuncios, comiencen a decir tenemos esto otro, tenemos este juego que va a salir a mediados de 2013, algo en el Tokyo Game Show. Todavía tienen tiempo de digamos reconquistarnos o de hacer algo. Ahora, el enfoque pues obviamente casual que está teniendo ahorita de entrada la consola a lo mejor pues no es necesariamente malo, pero sí tendría que haber un equilibrio y un balance y no una tendencia tan marcada a irse al mercado de lo casual, que si bien es cierto fue un océano azul en algún momento, pues ahorita ya no lo es tanto, y no digamos las demás consolas, digamos la demás competencia que tiene ahorita pues cualquier fabricante de hardware, como lo son las tablets. O sea, es competencia, dado que es algo que usas para lo mismo y pues le consume tiempo al usuario. Ahora, pues yo pienso que si hicieron esto así, esta conferencia, porque estoy seguro que ellos sabían lo que estaban haciendo, fue por un motivo. Espero que a lo mejor en estos 3 días algo suceda y pues que de aquí al lanzamiento de la máquina nos hagan recuperar la confianza como para decir que la vamos a comprar el día 1. Y pues a ver qué sucede. Ahorita ya es muy incierto opinar realmente. Ya se fue a llorar por ahí. No, pues bueno, yo creo que hay que ser sensatos, ¿no? Digo, yo ahorita me sirvió para dejar ir todo mi rage de fanboy, mi enojo, mi ira, para desahogarme. Pero la verdad es que tampoco son juegos de fútbol las conferencias, ¿no? Como fans se nos da mucho eso de que no, que ganó tal, ganó tal. La verdad es que al final lo que importa es el día de lanzamiento o si la compras o si no la compras. Yo en lo personal le quiero dar a Nintendo el beneficio de la duda, porque Nintendo se merece eso y se merece mucho más de mí. Y en especial creo que que hay cosas buenas, o sea, como lo comentaron, Retro Studios está haciendo cosas que no sabemos que sean. Vienen cosas, seguramente va a haber más third parties que se van a subir al barco, que no lo han hecho porque también es difícil para ellos decir, ok, el juego que ya tenía lanzado, pensado lanzar este fin de año, ahora tengo que lanzar, agregarle cosas para tu consola, oye, pues espérame, ¿no? Y en ese sentido lo entiendo, o sea, yo estoy seguro de que vienen cosas buenas para Wii U. Por ahí la parte del Miiverse, siento que Nintendo se está enfocando a lo social, y eso es algo muy bueno, porque eso es algo que le va a, que tienen que hacer las consolas por necesidad, porque si no lo hacen así, juegos como Cityville y como Farmville les van a comer el mandado, ¿no? Y en ese sentido Nintendo creo que se está dando cuenta de eso, está incorporando un componente de social y de conexión en internet que creo que va a dar de qué hablar. Incluso ya dijeron que se va a poder revisar desde los smartphones. Siento que vienen cosas muy buenas del Wii U. Siento que no hay que dar por muertos al Wii U, que no hay que sentarnos a llorar, porque pues tampoco es para tanto, ¿no? La verdad es que vienen cosas buenas, simplemente no las vimos hoy. Eso, como nintendero, hay que aceptarlo, reconocerlo, superarlo. Y como no nintendero, pues hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Hay que saber qué es Nintendo, que es la compañía que ha revolucionado a la industria en más de una ocasión, y que si le dan chance lo va a volver a hacer. Entonces, por ese lado, nintenderos, ánimo, y no nintenderos también, porque siempre que Nintendo hace algo bueno, al final les vamos para todos. Exactamente. Ahí repito, porque se me olvidó de silenciar el micrófono y ahí estaba contestando las dudas, pero pues nadie escuchó nada, entonces, bueno, en la transmisión nadie escuchó nada. Bueno, comentaba que por ahí nos preguntaban que a qué hora es el showcase de Nintendo. El showcase de Nintendo para 3DS, o bueno, el showcase que van a hacer el día de mañana a eso de las 8 de la noche, 9 de la noche, va a ir enfocado a 3DS, o sea, puros juegos de 3DS. Se dice que se va a mostrar tanto los juegos ya anunciados como juegos nuevos, ¿no? Entonces, es eso. Y en la plática de la que hablo de Miyamoto que se está dando esta noche, o que seguramente se está dando esta noche, es pues la plática que él normalmente tiene con los medios o con integrantes de los medios, y en donde pues como no se hace streaming, no se hace público, pues siempre se revelan algunas cosas que terminan sucediendo, ¿no? Como por ejemplo la existencia de Pikmin 3, así se reveló en una de estas pláticas con medios. También se reveló así la primera imagen de The Legend of Zelda Skyward Sword. Entonces, pues habrá que estar pendiente de esta imagen, digo, de esta plática y de las noticias o pequeñas noticias que se puedan dar. Entonces, pues vamos a ver qué resulta, ¿no? Pero bueno, es recordarles que vamos a tener cobertura de este showcase que va a dar Nintendo mañana, entonces igual acompáñenos. Y bueno, ahora sí pasemos con Beto. Beto, coméntanos tú, a ti qué te deja esta conferencia de Nintendo, y sobre todo, ¿qué esperas de Wii U a futuro? ¿Ya me escuchan? Sí, sí. Ah, perfecto, no me di cuenta. De hecho, llevo horas hablando y sentí que me ignoraban. Para mí que me engañaron y si funcionaba mi micro. Pero bueno, el E3 y la conferencia de Nintendo me dejan un tanto decaído, debo de aceptarlo, pero sin embargo me dejan con un poquito de entusiasmo al saber que existen cosas detrás, existen cosas que no se mostraron. No tengo el mismo hypeo o la misma emoción de que si se hubieran mostrado hoy, la emoción era hoy. Sin embargo, sí, creo que es importante recordarlo, ¿no? Nintendo tiene algo bajo la manga, saben qué es lo que están haciendo, saben por qué no mostraron las cosas. Creo que han tenido muchos errores a lo largo de los últimos años, de los últimos 12 años si quieren, y creo que han aprendido mucho de ello. Creo que saben por qué lo hicieron y creo que deben de enfocarse, ya lo decía Alan, me parece que tienen que focalizar muy bien cuándo y para quién van a hablar, porque como decía Ícaro, estas conferencias la vemos nosotros, los hardcore gamers, la gente que compra Wii Fit pasará el día de mañana en una tienda comercial y porque le sobran 2,000 pesos se va a comprar un Wii Fit. Pero más allá de saber quién es Shigeru Miyamoto, lo dudo. Y realmente tengo información muy importante que dar. Tengo información que me tengo que guardar por cuestiones ya acá de Nintendo Station. Hay una información muy importante que hay que recordar. Algo que le puede dar el giro a esta moneda que revelaremos en el videocast de este fin de semana de Nintendo Station, que obviamente hablará sobre las conferencias y hablará sobre todo lo demás que haya, no nada más de Nintendo, sino de Microsoft y Sony. Y hay algo que Nintendo está por decir, que puede decirlo ahora y que realmente nos hará cambiar la perspectiva y nos hará entender por qué mostró lo que mostró. Y pues bueno, solamente los invito a que estén siguiendo a Nintendo muy de cerca. Creo que saben lo que hacen. Otra vez se me olvidó de silenciar, pero bueno. Perdón, la falta de costumbre de producir, pero bueno. Ícaro nos está censurando a todos. No, o sea, me falta de silenciar a mí, o sea, si ustedes se escuchan, chico, pero yo no. Entonces, de repente estoy hablando, pero nadie me escucha. Entonces, pues ahí nada más me queda agregar que bueno, antes que nada también sus comerciales, Travis y Alan, por favor, porque si no también se nos está pasando, pero a ver. Travis, algún anuncio parroquial para la gente que nos escucha. Híjole, pues sí, bastante parroquial. Y pues es que InGameBG pues se muere. Ya sábado es el último programa. Para quien no lo sabía, pues ahora ya lo sabe. ¿Cuánto les afectó lo de Nintendo que decidieron ya? No, viejo, todavía hay un futuro por delante. No, sí, ya lo habíamos anunciado hace algunas semanas, pero pues por causas que ese día vamos a revelar, pues el programa termina y si lo continuamos, que de hecho todavía no estamos 100% seguros, sería en un formato diferente al que tenemos actualmente, que eso todavía es una posibilidad, pero pues todavía no nos hemos sentado a platicar qué va a pasar realmente. Y pues ahí queda la invitación, los esperamos a las 3 de la tarde en el podcast, que pues obviamente se va a tratar del evento. Y una vez que termine, pues vamos a tener uno ya más personal, que van a ser pues preguntas que la gente nos ha estado mandando y pues las vamos a contestar antes de decir adiós a esta etapa de InGameBG. Okay. Qué difícil ser. Ándale. Algo así, de hecho. Bueno, entonces ahí estén pendientes y manden sus preguntas, aunque sean muy chismosas, sí. Ahí seguramente las va a responder Kit. Pero bueno, muchas gracias Travis por acompañarnos. Ahora sí que no, al contrario, un gustazo. Perfecto. Bueno, más o menos por lo del asunto de la conferencia, ¿no? Pero gustazo estar aquí con ustedes. En esta ocasión hubiera sido mejor que fuera porque Nintendo arrasó el E3, ¿no? Pero bueno. Así es. Y bueno, también Alan, por favor, coméntanos dónde te puede encontrar la gente, algún proyecto, algún anuncio parroquial que le quieras dar a nuestros escuchas. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Fue un gusto. Digo, también espero que la próxima sean con circunstancias más gratas. Pero yo soy director de Pokémex. A lo mejor no han escuchado de nosotros. Somos una página de Pokémon de las más grandes de Latinoamérica. Estamos en Pokémex.com. Si juegan Pokémon, si quieren participar en torneos en línea, si quieren saber más de torneo de cartas, pueden visitarnos, por favor, y también agregarnos en Facebook. Tenemos Facebook Diagonal Pokémex, Twitter Diagonal Pokémex. Hablando de torneo de cartas, es un pequeño anuncio, no sé si ya haya escuchas que les interesa el juego de cartas, pero este 16 de junio va a ser el torneo nacional de Trading Card Game en México. La información está en pokemex.com. La entrada es gratuita y el premio es un viaje a Los Ángeles al torneo mundial de Pokémon TCG. Entonces, bueno, obviamente hay que saber jugar TCG, pero pues es algo divertido para la gente que tenga interés. Acérquese a nosotros, a la página, y les podemos orientar. Y yo soy AlanMB, me encuentran en twitter.com/AlanMB. Y pues como siempre, un placer estar con ustedes, y ahí cuando quieran invitarme, aquí voy a estar. Perfecto, muchas gracias, Alan. Y sí, al contrario, un gusto que nos hayas acompañado. Esperemos que en próximas ocasiones sea en situaciones más gratas y no tan tristes como este día, pero bueno, muchas gracias, Alan. Esperemos que sí. Sí, y bueno, nada más me queda ahí mencionarles que, como saben, hemos estado cubriendo E3, las conferencias. Entonces, nada más quería de nueva cuenta agradecer todo el apoyo que nos han dado y todos los agradecimientos que nos han mandado. Al contrario, yo creo que todo el agradecimiento se lo llevan ustedes, porque solo ustedes hacen esto posible. Y pues nada, sigamos al pendiente, porque mañana vamos a tener el showcase de Nintendo. Entonces aquí los esperamos a eso de las 8 de la noche. E igual recordarles que este sábado, bueno, Alan, ¿querías corregir algo? A ver, adelante. Ah, sí, perdón, nada más me equivoqué. El premio no es un viaje a Los Ángeles, es un viaje a Hawái. Entonces, es un viaje a Puerto. Está un poquito más chafa. No, entonces ahí para que se animen, y métanse a la página y entérense. Jugando TCG, la verdad es que hay muchos premios muy buenos. Tenemos el respaldo de Pokémon USA. Y entonces ellos sí no escatiman en gastos con los premios. Y la verdad es un buen momento para ser jugador de Pokémon Trading Card Game. Ahí por si se animan, ya saben, la página pokemex.com, otra vez. Oye, viejo, bueno, ¿y cómo despiertas Snorlax allá? Con la flauta, viejo. Ok, perfecto. Y bueno, siguiendo con lo que iba comentando, recuerden que este miércoles, bueno, mañana, hay Reset Lounge. Seguramente terminando lo de el showcase de Nintendo, pues va a haber Reset Lounge. Y también este viernes tenemos Flashback, el podcast de videojuegos retro. Entonces, tampoco se lo pierdan. Y este sábado tenemos Reset, el punto de encuentro gamer. Entonces, como ven, pues tenemos como que una agenda bastante ocupada y bastante buena. Así que aquí los esperamos, como siempre, acompañándonos. Y nada más me queda ahí saludar a la gente que está en el chat, porque como siempre hay que saludarlos y agradecerles que nos acompañan. Está ahí Andrea, está Atari 65XC, está Bodiga, está Chaibon, está CrossDan, está Desmuter, está Enrique Farrón, está Grow, está Yerko, está Jesús González, Josuke M, Kionashi, que es nuevo y que parece que le gustó el podcast. Muchas gracias por acompañarnos. También está Leoncito 80, está Pollux, está Richie La, Tecnómano, está también Trapsam, está Wada-F1 y está Wii U. Miren, hasta el Wii U nos está escuchando esta noche. Cuidado, es cierto, Wii U, te queremos. Pero bueno, ya nada más me queda comentar que no se desanimen, que el Wii U apenas van haciendo. Quizás no ha tenido como que un inicio tan prometedor en su conferencia de 3, pero pues en algún momento van a llegar los juegos buenos, por lo menos los de Nintendo, eso es seguro. Y pues no se desanimen. Recuerden seguirnos en twitter.com/resetmx, en facebook.com/reset.tv. Y pues aquí nos estaremos escuchando el día de mañana para el showcase de Nintendo, e igual el sábado para el Reset. Así que nos escuchamos hasta la próxima.